Show. Estoy con Mauricio Cervone aquí. ¿Cómo va, querido? Todo bien. Che, mañana último show de Catarro. Me quedé helado cuando leí. No, mañana no, el sábado. El sábado, el mañana sábado. Mañana toca Rey Garufa y La Reventada. Ahí estamos. En Glow, 23 En Glow. Y el, ahí vamos con el chivo. Y el sábado en la compañía se despiden el los sábado chicos. En la compañía, Catarro, a las 17... No, 19:30. Bien, ya por, van por nuevos rumbos los muchachos. No, no, yo, son cosas de ellos, qué sé yo. Matías ya viene solista con sí. Catarro hace años. Es más, Juan tocó la semana pasada con su banda Traje de Desastre en la compañía. Así que yo creo que ya llegó una etapa que se acabó. Se cerró, ¿sí? ¿Cuántos años ya? Nada, que se separó Catarro, una bocha. Pero bueno, a mi parecer, Catarro sin Juan no es Catarro. Sí, en eso estamos de acuerdo. Che, a ver, vamos a arrancar desde el principio. Un año de mierda en cuanto a lo económico. Un año difícil. Yo lo arranqué muy difícil. Muy difícil. Nos pegamos un palo muy grande en enero pasado cuando trajimos a Perico, Non Palidece y Dancing Moon. Me acuerdo. Fue en el... En el Tandil Rock Festival. Sí, sí. Fue muchas subidas y bajadas este año. Yo me recuperé cuando se hizo Damas Gratis. Recién ahí pude recuperarme realmente. Y después al toque me pego otro palo con Capanga, Nompa y Malón y eso. Y también otra vez volvimos a bajar. Fue muy inestable. A mí, a la producción, entendí, fue muy inestable. Lugares parecían que estaban explotados y realmente no era lo que padecía internamente, ¿no? Sí. A veces la foto no refleja la realidad. Siempre el número, lo mismo. Exactamente. Sí. ¿Y llegás empatado a fin de año? Sí. Sí, llegué empatado, pero real, pero llegué empatado, podría haber llegado positivo. Tuvimos una estafa grande, con una fecha que hicimos que se llamaba Horror Fest. Yo realmente todavía no hice ningún comunicado especial ni nada, porque la verdad que me sigo hablando con las personas estas, pero se fueron sin pagarle al Club Unión, al Hotel Austral, a Mac, que está acá a la vuelta, al Eco. Se fueron sin pagarle a todo el mundo de Tandil, y la cara visible del evento era yo, obviamente. Sí, sí. Lo que pasa es que está muy buena la estrategia planteada por ellos mismos. Ellos llaman a Cultura. De Cultura piden un productor, te llaman, y vos, que viene de referente de Cultura, les decís que sí. Cuando llegan, lo único que te exigen ellos es poder pagar todo el último día. Y a comparación de todas las producciones profesionales, realmente, como, no sé, Arriba el Telón, La Beriz, o con Group, de Fede Roca, que vos manejás el dinero en la ciudad realmente y vas haciendo los pagos, acá se hizo todo sin entradas anticipadas, solamente ellos manejaban el dinero en el show. Y yo ese fin de semana, la verdad, tenía mucho laburo, hice el Cuarteto de Nos, me acuerdo. Y ellos manejaron todo el dinero, y el domingo cuando fuimos a arreglar los números, uno de ellos ya, el día anterior ya se había ido con plata. Le pagaron a los empleados del día, obviamente. Y no quedó más. Y no quedó más plata. Y al otro día, a las 8 de la mañana, levantaron campaña y así todo. Son de Paraguay, tienen patentes paraguayas, las camionetas de alta gama, pero los ves, te juro. Y yo lo escuchaba re atento porque digo, no, lo que sabe este hombre, no, delincuente bar. Pero bueno, a veces esas personas hacen pagar el pato a productores que son excelentes, ¿entendés? Pero como buen productor local, le pagué a todo el mundo. Bueno, eso es hincha un poco las pelotas el hecho de laburar para pagar. Fue mucha guita. Fue para mucha guita. Que dejan de tendal otros, pero bueno, llegar a fin de año y. ¿Querés? Mi balance es. Mi balance del año, más allá de lo económico, sí, que no fue bueno. Mi balance es positivo en los logros, creo. En esas experiencias. ¿Cuántas bandas trajiste? ¿Tenés número? No, ni puta idea. No, porque hacemos muchos shows en Brothers, en Glow, de bandas muy locales. Yo ya te juro que no sé. Es más, no me acuerdo a veces de a quién traje en el año. El otro día me acordaba y digo, ah, sí, habíamos hecho la Delio. Y después, ah, el Cuelgue también, o cosas así que no. Sí, la Delio, el Cuelgue. No sé, hicimos Babasónico, Sky, La Beriz. No sé, te juro que pierdo el hilo a veces. Che, ¿y con Sky qué onda? Porque nah, nada, Sky es un para nuevo... vos fue traer a Sky, digo, fue como sacar chapa de... Hace tres años que lo hago, empecé haciéndolo, me contrataron y al segundo año ya era productor directo por decisión de ellos. Y nada, realmente Sky siempre nos va bien. Este año se cobró una entrada muy barata, y los números se inflaron muchísimo y nada. Fue un riesgo de mucha gente donde se salió hecho. Sí, porque uno a veces cuenta la cantidad de gente que ve en el show, pero no sabe los gastos que hay. Son tremendos, ni lo que cobran las bandas, porque uno tampoco yo, se no, imagina. Yo siempre he hablado mucho de números, no tengo por qué esconderlos. Se cortaron 1.879 entradas con Sky y el promedio de la entrada valía 700 y 800 en puerta. Saquen el número. ¿Y saben cuánto quedó de la puerta? 16.000 pesos. Y se gastó un palo y 400. Claro. Sí. Sí, ese es ese famoso número que de ahí para arriba ganás un montón, pero nah, en ese número se desecha. Yo digo siempre lo mismo. Si yo estuviera a la realidad de lo que la gente flasha, en este momento tendría un Mercedes de última gama ahí afuera y con un chofer. Claro. Y ando en un Gol Trend 2012. Pero bueno, eso es lo que flasha la gente. ¿Entendés? Che, y a ver, digo, ¿te diste gusto de traer todas las bandas? ¿Tenés alguna que digas, me falta esta? Porque trajiste hasta los Ramones acá. Digo, y pagándolo con cumbia. Porque te pasa eso. Hacés shows de cumbia donde ganás mucha guita y después la gastás trayendo lo que vos querés, lo que querés. No, en una nota lo dije alguna vez. Ojalá pudiera hacer NoFX, entendí alguna vez. Que sé que es algo. No sé, puede llegar a suceder, pero si me decís sueño de local, me encantaría hacer los fabulosos Skylar. Me encantaría. Estuve cuando los trajo Ever Marchioni por primera y única vez en Tandil. Estuve trabajando de seguridad y casi me matan. Porque cuando se apagaron las luces, bajaban los locos corriendo de la sierra. Me agarró un cana del brazo, me tiró atrás de un árbol y me dice: quédate acá porque nos matan. Y bajaba gente corriendo, un flaco con una bicicleta al hombro. No, yo era un pibito. Una locura. Un pibe, me acuerdo, me dijo: si no me animaba a llevarlos en una combi. Hasta el anfiteatro, nada, no podía creer. Pero me encantaría traer a los fabulosos Skylar. Encantaría. Después lo demás, yo creo que. No sé, Ciro y los Persas, sé que no estoy muy lejos de hacerlo. Ya, es más, no creo que pase de este año de que lo haga, ¿entendés? Del 2020. 2019 sí. Era uno de los proyectos. Sí, pero tuvo muchos shows, pero no creo que pase. Por lo menos de los artistas grandes que me falta. Sería eso. Digo, y ya entraste a jugar en ese círculo donde vas a pedir una banda, querés traer una banda y con tu nombre ya. Sí. Ya está. Hoy si la pido es poner la plata nomás. Ya no hay. Y yo también digo lo mismo, a veces no es secreto para nadie. Hoy yo antes cuando arranqué veía estos productores grandes, ¿viste? Y flashaba que no. Hoy el que tiene la plata hace lo que quiere. Es la realidad. Ya no cruel. No hay más bandas que trabajan en este circuito con determinado productor. Si vos, obvio que vas a tener un referente en alguna ciudad, pero viene ponele un Claudio Soto y me dice: Mauri, ahí tengo, vamos a pedir a Ciro los Persas. Haceme la producción. Listo. Yo te lo pido, tengo que poner la guita. Poner la guita nomás. Pero es así, ¿eh? No quiero saber el número porque. No, son bandas caras. Son caras. Son caras. Están volando un millón de pesos con Ciro la Persa tranquilamente. De la banda. De la banda. O de montaje. De la montaje banda, y todo eso es una torta más. Pero hoy hay mucha gente que apuesta. Yo obviamente tengo inversionistas que lo hacen. Che, ¿y esto de subirte a tocar con algunas bandas? Digo, es despuntar el vicio. Nada, el otro, bueno, pero sí, bandas con. Yo disfruto más subir con bandas que me gustan, ¿eh? Bueno, hice dos minutos hace poco y me invitaron a cantar un tema. Eso me. Ya está, aunque no gane guita, no importa. Nada, si me das a elegir, no sé, con algún otro artista, no lo. Ni. No sé, me das a elegir entre subir a cantar con Dividido o dos minutos. Sí, ni lo dudas, dos minutos. Dos minutos. Pero bueno, vos venís de ese palo también. Sí, al pan rock es nostálgico. A mí me encanta hacer esa fecha. Yo sé que la voy a ver, voy a renegar, la voy a pasar para el orto, pero adoro hacer esa fecha. Está buenísimo. Che, ¿y el verano cómo se viene? ¿Con algo de descanso o ya arrancás? No, ahora lo último que estuve participando en la producción de la Noel, que quiero decir algo de, sobre esa fecha realmente. El año pasado fue muy criticada por el tema de lo que fue la pirotecnia. Salió en todos los medios, sí. Me mataron a mí, a los organizadores. Y lo más loco que este año, que la verdad que la fiesta fue una bomba y nadie dijo nada, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces tendrían que haber dicho eso. Pasó como desapercibido. Exactamente. Quiere decir que vos tenés que estar metido en un quilombo para decir, che, qué bueno que estuvo esa fiesta. La verdad que fueron cerca de 5.000 personas donde hubo muchas carpas. La gente no hubo una queja. Esas cosas también hay que reconocerlas, ¿viste? Se ha mejorado muchísimo, creo yo. Muchos espacios, mucha gente laburando. No sé, habría que hacer mínimo una mención de que se hicieron bien las cosas. De que se hicieron bien las cosas. No sé si se hicieron bien las cosas. Se hicieron como querían que se hagan. Claro, siempre se hicieron bien, ahora dentro, claro, de los parámetros. Porque que realmente, más allá del tema de pirotecnia, ¿viste? Realmente no hay una ley que prohíba la pirotecnia, porque si no tendrían que multar a la casa. Eso más es su inconsciencia propia. ¿Entendés? Lo bueno de rescatado es eso, que el año pasado se tiró y este año no se tiró. Y habría que decirlo. Y la fiesta funcionó igual. Y la fiesta funcionó y súper. No hubo un problema, no hubo un incidente. La gente se despejó tranquilamente. Eso está bueno reconocerlo, ¿viste? Porque cuando está mal, te matan todo, pero cuando haces las cosas bien, nadie dice nada. Exacto. Y bueno, ahora hay mucha gente quejándose por el municipio para Año Nuevo decidió no tener fuegos artificiales por segundo año consecutivo. Y de hecho lanzó una campaña en redes diciendo sí, no a la pirotecnia. Sí. Y muchos salen a decir, qué hijo de puto, antes prendían fuego y ahora no. Y entonces hacen campaña. Digo, me parece buenísimo que la gente empiece a tomar conciencia y a partir de eso cambie la forma de hacer las cosas. Digo, pero es una risa. Antes trata. Te quejabas porque no lo hacían y ahora te quejas porque no lo hacen. Sí, es como raro. Es el gataflorismo que tenemos todos. Digo, nunca terminamos de estar todos contentos ni todos en desacuerdo. Es como raro. Pero bueno, 2020, ¿qué? ¿Tenés algo ya así en vista que pueda decir? No, sinceramente el tema bandas está muy parado. Es muy difícil salir a tocar afuera. Yo te digo que se van arruinando productores por las mismas bandas. Y ellos lo saben, ¿entendés? Entonces a veces prefieren no salir a tocar afuera, hacer capital, que saben que son números fijos. Entonces es muy incierto. Las cosas van saliendo últimamente. Por ejemplo, lo de Yorio salió. Che, ¿hacemos Yorio en Tandil? ¿Entendés? ¿Lo tuviste que pensar mucho? No, era era algo que quería hacer. Ya el año pasado había hecho Hermética. Sí, me acuerdo. Y bueno, ¿ves? Este año también se iba a hacer Hermética y se pasó para marzo. Porque, nada, era muy. No se sabía qué iba a pasar, ¿viste? Bueno, ya tenemos entonces una fecha, marzo. Sí, en marzo viene Hermética. Pero ¿de a poco hay alguna otra que se haya pasado así, no? No, esa porque ya tengo una como un algo de palabra. Igual tampoco nada daba para hacer Yorio y al toque hacer Hermética, no iba a funcionar para mí. Sí. ¿Y la Berizzo cómo fue? La Berizzo monetariamente salió mal. No, ¿cómo fue para vos el show, digo? No, estuvo zarpado. Sentido. Yo no puedo, esa banda da un show como la gente. Te puede gustar o no la banda, en sentido, no sé, yo te puedo dar mi ejemplo. Odio a Los Redondos, odio al Indio, pero yo no puedo decir los chabones son malos. No, por algo son, es el Indio, Los Redondos son Los Redondos. Manejo una banda que hace cover a los Redondos, pero no por eso tenés que dejar de decir que la banda es mala. No me gusta Charly García, ni Spinetta, ni Papo. Pero yo no puedo decir, son unos muertos. No. Claro, no es lo que vos elegís. No me gusta lo que. Realmente no me gusta lo que hacen. Pero son músicos virtuosos. La Berizzo es tal cual. No te gusta, pero no. El que dice que los músicos son malos, pobrecito, tienen un problema de inferioridad si es músico, porque los músicos son buenísimos. La banda en vivo da un show buenísimo. Después te guste o no te guste. Pero no rinde, económicamente no rinde. No, este año no rindió. No, económicamente la Berizzo rindió siempre. Yo creo que el error del Averizo este año fue haber tocado en Olavarría y en Mar del Plata el 4 y 5 de octubre. Perdió la zona completa. Se tuvo que nutrir de Tandil. Pero así todo metieron 1.300 personas. Fue una pérdida muy chiquita la que hubo, guarda. Sí, no es que... Pero las zonas influyen un montón. Si haces Olavarría, no hagas Tandil. Listo. Por eso este año las pastillas no tocaron en Tandil. Tocaron en Barker y después tocaron en Olavarría. Tandil el año que viene. Claro, ¿qué me dijiste? ¿Estelares venía para Barker? La fiesta de la frambuesa. Sí. ¿Vos sabés que me habían dicho la otra banda que venía? Estelares ya lo anunció, pero no me acuerdo, no sé cuál es la otra banda. Hoy Gastón me comentaba eso, que Estelares ya había anunciado que va a tocar en Barker, con lo cual acá Tandil en el año tampoco van a venir. No, igual... Tampoco es una banda que te interese traer. Estelares, te lo digo así nomás, creo que la última vez que tocaron en el Teatro del Cielito. Pero yo te voy a dar una marcación de lo que es la gente cuando tiene que pagar una entrada y cuando es gratis. Te la voy a simplificar así. 2018, Guasones en Glow, 420 personas. 2019, Guasones en el Rock and Roll gratis, 15.000 personas. Claro. En la entrada gratis suma gente. Che, y ya medio como para ir redondeando, estuviste metido en el Roca, obviamente, como venís estando desde hace unos cuantos años. ¿Qué onda? Yo, una de las mejores producciones del año, el Roca Rock. Lejos. Están asentados para hacer la próxima. El Roca Rock, yo ya lo dije, después el tiempo me va a dar la razón. Se transforma en la fiesta de la frambuesa de Tandil. Con tres noches de cierre, con bandas increíbles. Está mutando ya ese evento directamente. Ya hoy en día no pueden bajarse de eso. Claro. Y este año quedó demostrado. Yo el año pasado medio que no participé mucho porque realmente no estaba de acuerdo en muchas cosas que pasaban adentro, de gente que había. Pero no me callé, se los dije igual este año. Chicos, si ustedes quieren proyectar el evento para algo, tienen que hacer esto. La verdad que Mariano Martínez y Matías, este año hemos hablado mucho. Escucharon, vieron las propuestas y probamos. Yo dije que si no salía, me abría. Pero les dije, yo se los canté antes, van a meter entre 10.000 y 15.000 personas. Me decían, no, van a meter 7.000, me decían. Acordate lo que yo te digo. Vos cuando ya estás con bandas de primer nivel, tenés reacciones de primer nivel. Si vos traes bandas medio pelo para abajo, vas a tener medio pelo para abajo. Ya, pero esto no es ni egos ni nada. Esto es ya matemático. Sí, sí, sí. Por eso una banda cobra tanto y otra banda cobra la mitad. Te ponen la mitad de la gente. Exactamente. Guasones había cerrado la fiesta del automovilismo, metió 20.000 personas. No lo iba a cambiar. ¿Entendés? Son bandas ya de primer nivel. Que gratis va a traer gente todo. Sí, por eso la idea es tratar de traer más cierres para que suceda eso los tres días, porque la verdad que los dos días anteriores, más allá que el clima fue un bajón, Sí, porque llovía, paraba, fue un garrón. Fue poca gente y ahí solamente había bandas locales. Entonces a veces los egos yo siempre digo, a veces más allá de tu ego personal y todo, tenés que ver la realidad de que te das cuenta que algo no funciona y no funciona. A mí me encanta hacer pan rock, pero el pan rock no funciona. Hoy en día en Tandil ya no funciona. Claro, son unas 50 personas que son amigas y que te van a ver. Sí, hasta menos también a veces. Entonces, tenés que abrir un poco. Yo como productor, tenés que abrir un poco la mente. Como productor, lo voy a aclarar, porque si es por, me decís por. Yo si armo una banda hoy en día, yo voy a tocar pan rock. Sí, sí, bueno, pero a vos te pasa que te has dado gustos de traer pan rock mucho acá y perdiste en todas las fechas. Y por ahí la cumbia no es la música que vos elegirías, pero con eso recuperabas las pérdidas, digo. Siempre lo mismo, dame damas gratis los Palmeras una vez al mes, y ¿sabés qué? No. Ya está, tenés el Mercedes en la puerta. Ahí sí lo da, ahí seguro que sí. Y bueno, fíjate, podés tener que cambiar de estilo musical. No, pero es que hay que hacer de todo. Yo digo que hay que hacer de todo. Desde teatro, si sos productor, hay que hacer de todo. Dejá el fanatismo al lado y producí. Teatro te has metido como productor local en algunas obras. Sí, pero muy poquito. Yo en esa cosa soy bastante respetuoso. Andrés Erro es el que maneja el teatro para mí, sacando a Eduardo Jiménez, que hace sus cosas, pero nada, yo a veces trato de respetar, viste, hasta donde se pueda. Hay gente que capaz no trabaja con ellos. Yo he hecho algunos infantiles, Aristimuño y Rally Barrio Nuevo hice en el teatro, Iván Noble hice en el teatro, pero trato de no. Y es más, cuando me llaman del stand-up, siempre lo llamo a Andrés, diciéndole, che, mira, Andy, me llamó esta persona, no sé, lo hago o no lo hago, o si no, siempre lo nombro a él, y si lo hago, lo hago a medias con él. Sí, Andrés es el referente, sin duda, sí, sí. De todo lo pasar que es esas cosas, viste, ellos tranquilamente podrían pasar de mi bando y hacerlo. Sí, sí, sí. Andrés tiene en eso, tiene, o sea, a mí me pasa, yo produzco mucho stand-up local, y no me meto en lo nacional ni él se mete en lo local, y siempre con la mejor onda. De hecho, mañana va a venir acá a charlar un rato. No, es que pero, me parece bien, respetar, digo, al otro en ese sentido. Sí, sí, sí, y esto de dar una mano siempre que puede, digo, es nada, de esos tipos que da placer encontrarse cuando uno está laburando. Es que esas cosas tienen que hacer. No sé, este año, cuando estuvo lo de Rogelio Parraguirre, del Día de la Juventud, era que llovió ese día. Sí. Yo hacía Embajada Boliviana en Brother y competía directamente contra ellos 100%. Más, y les abriste globo. Ese día perdí plata yo en mi show, todo. Pero sí, no. Tocaron todas las bandas ahí. ¿Abriste globo ese día? Sí, sí. Sí, porque había una producción que se habían gastado plata, loco, había 120 lucas gastadas contra, no sé, contra 20 del otro lado. A veces en esas cosas tenés que pensar un poco. Sí. ¿Viste? Tocaba catarro, no sé, había mucha gente. Claro, tenías muchos amigos arriba del escenario también. Sí, sí, así que nada, ese año, qué sé yo. Yo en la política no simpatizo por el partido, ¿entendés? Pero sí con la gente, a Darío lo quiero un montón, a Carri también, que toca en Profeta. Es buena gente, viste. Está bueno. Che, querido, bueno, se nos fue casi media hora, ¿no? Sí, ¿cuánto no? Llevamos? ¿Media hora? Sí. Bueno, listo. No te jodo más, te dejo ir a descansar un poco. Y nada, buen año para el año que viene. Y a partir de marzo estamos acá, así que seguramente iremos charlando bastante, bueno, seguido. Haremos Hermética en marzo. Hermética en marzo, dale, arrancamos el 2 de marzo promocionando Hermética. Bueno. Buen verano, descansé un poco. Sí. Y hago ahora ya a principios de. Sí, entre fines de febrero y principio de marzo hago también cosas, yo me he olvidado. El Fuego Austral, por tercer año consecutivo. ¿Entendí? Fuego Austral, búsquenlo en las redes, porque por ahí no, la gente no tiene tanta información, pero si lo buscan en las redes les va a llamar mucho la atención. Este año va un montón de gente de Tandil, eso me sorprendió. Porque venía gente de todos lados, pero sí, de Tandil. Todo el mundo, pero Tandil. Este año un montón de Tandil. Ahí está, y si no, buscan a Mauricio Cervone o buenos muchachos y ahí van a encontrar información seguramente. Bueno, feliz año a todos. Igualmente, que arranques bien. Lindo. Gente, nos